Estos son los titulares del lunes 26 de diciembre. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China publica cifras diarias de contagiados con coronavirus. China confirma la ejecución de maniobras militares en torno a Taiwán. Japón solicita colaboración a Arabia Saudí para estabilizar el precio del petróleo crudo. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China ha dado a conocer en su sitio web las más recientes cifras sobre casos de coronavirus y fallecimientos por la COVID-19. Esto tiene lugar después de que la Comisión Nacional de Salud de China anunciara el domingo que dejaría de publicar las cifras diarias sobre casos y muertes. Según observadores, esto podría indicar cierta confusión en el seno del gobierno chino en torno a sus medidas para combatir la COVID. Según la comisión, la información importante sobre la enfermedad se publicaría por motivos de investigación por parte del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sin embargo, al informar de que el sábado se habían confirmado unos 3.000 nuevos casos, dijo que publicaba la información para conocimiento de la ciudadanía y con fines de investigación. No obstante, parece que estos datos, que el centro dio a conocer el domingo, difieren bastante de la realidad. En la provincia china de Zhejiang se informó el domingo de más de 1.000.000 de nuevos casos de coronavirus. Las autoridades provinciales de salud afirman que el número de nuevos casos de coronavirus podría alcanzar un pico antes de las festividades de Año Nuevo y que la cifra diaria podría llegar a los 2.000.000. Se observan grandes discrepancias en los recuentos diarios que dan a conocer las autoridades nacionales y locales. Esto se produce después de que el gobierno chino abandonara recientemente su política de contención de COVID-0. Los medios de comunicación de Hong Kong afirman que, según documentos del gobierno chino filtrados en Internet, 248 millones de personas, esto es, cerca del 20% de la población del país, se habían infectado entre el 1 y el 20 de diciembre. En China, el comando del Teatro de Operaciones Oriental del Ejército Popular de Liberación emitió el domingo un comunicado para anunciar que había llevado a cabo maniobras marítimas y aéreas en torno a Taiwán. La autoridad china señala que lo hizo en respuesta firme a lo que considera una escalada del proceso de confabulación y provocación que protagonizan Estados Unidos y Taiwán. Las maniobras tuvieron lugar después de que Estados Unidos aprobara una iniciativa legislativa en materia de defensa que incluye la concesión de hasta 10.000 millones de dólares en asistencia militar a Taiwán en los próximos 5 años. El mismo domingo, el Ministerio de Defensa de Taiwán indicó que está siguiendo con atención la situación. Así, de acuerdo con las directrices de defensa de la línea media del estrecho de Taiwán, las aguas territoriales y la soberanía de la isla, la autoridad procedió a movilizar tropas en respuesta a los últimos movimientos. Por otro lado, el ministerio señaló que la cooperación con Estados Unidos contribuye a preservar la paz y la estabilidad en una región indopacífica libre y abierta. El ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Nishimura Yasutoshi, ha solicitado cooperación al ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, para estabilizar el precio mundial de petróleo crudo. Los dos se reunieron el domingo en Riad, la capital saudí. En el encuentro, Nishimura dijo que la estabilización del precio del petróleo es esencial en momentos en los que crece la demanda global de energía. El ministro saudí, por su parte, subrayó la necesidad de inversión de las naciones consumidoras para aumentar la producción de petróleo. Ambos ministros se mostraron de acuerdo en la importancia que tiene la colaboración entre sus dos países para estabilizar los precios. Posteriormente, Nishimura dijo a los periodistas que Japón ha forjado una relación de confianza a largo plazo con Arabia Saudí en el sector energético, entre otros. Indicó que Japón espera liderar los debates sobre la estabilización del mercado del crudo como país que presidirá las reuniones del G7 en 2023. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Algunas zonas del archipiélago nipón, principalmente a lo largo de la costa del Mar del Japón, se han visto azotadas por fuertes nevadas debido a una distribución de presión invernal. Según la Dirección de Meteorología, la nieve acumulada en algunas zonas desde el 17 de diciembre supera con creces la media. A las 8 de la mañana del lunes, en la aldea de Ookura, en la prefectura de Yamagata, se habían acumulado 1,72 metros de nieve. En el pueblo de Otoineppu, en Hokkaido, 1,55 metros, y en la ciudad de Uonuma, en la prefectura de Niigata, 1,28 metros. Según los meteorólogos, el periodo de intensas nevadas ha tocado techo, pero se mantiene la distribución de presión invernal. Se prevé que genere nevadas intermitentes en zonas montañosas del norte y el este de Japón. Se aconseja a los conductores que estén atentos a las interrupciones del tráfico y a las calles y carreteras heladas. Asimismo, las autoridades advierten de la posibilidad de avalanchas en áreas con gran acumulación de nieve. En Japón se ha informado de una serie de accidentes mortales relacionados con la retirada de nieve. Se recomienda precaución al quitarla de los tejados. Las personas deben llevar arneses de seguridad y no trabajar solas. En Ucrania, algunas iglesias ortodoxas celebraron misas de Navidad el domingo, apartándose de la tradición de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que festeja dicha efeméride el 7 de enero en lugar del 25 de diciembre. Por ejemplo, en la Catedral de Santa Sofía, en la capital, Kiev, medio centenar de personas acudió a rezar por la paz. Mientras tanto, los ataques rusos contra poblaciones ucranianas continuaron en Nochebuena y Navidad. Uno de ellos dejó un saldo de 16 muertos en Jersón, ciudad estratégica del sur del país. El Papa Francisco ha aprovechado su mensaje del día de Navidad para pedir el fin inmediato de la guerra sin sentido en Ucrania. Así lo expresó el pontífice el domingo en su tradicional discurso desde el balcón de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Instó a todo el mundo a que vea el rostro de nuestros hermanos y hermanas ucranianos que están viviendo esta Navidad en la oscuridad y con frío, lejos de su hogar, debido a 10 meses de devastación por la guerra. Y la Asociación Japonesa de Fútbol ha pedido a Moriyasu Hajime que continúe dirigiendo la selección nacional. La autoridad estaba meditando quién debía hacerse cargo del equipo, ya que el contrato de Moriyasu expiró al finalizar la Copa Mundial. En el Mundial de Qatar, Japón logró acceder a los octavos de final tras derrotar en la fase de grupos a dos grandes potencias, Alemania y España. Sin embargo, no pudo llegar a cuartos de final, su gran aspiración. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.